Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, con tiempo de ver argentino, en que volveremos de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día lunes. Acá estamos, empezando la semana, que se va finalizando el mes poco a poco. Con el mes pronto entramos en el último bimestre del año. ¿Cómo anda Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Muy bien, ahí estamos trabajando. Bueno, después de una jornada de... Lo vi el sábado, estuvo ahí muy bien. Ahí me mandaba crónica, me parece que mandó el... ¿El audio? El audio. El video mandó el programa, bueno, ¿no? Así que me imagino que lo habrán mandado el productor del programa. Después se lo vamos a subir a las redes, seguro. Ya está subido. Me lo subieron ellos mismos, me lo mandaron a la... Ah, vos me lo mandaste. Muy bien. Ah, lo encontró ahí. Felicitaciones. Sofi, que nos hace la operación para técnica. Para Sofía, que... Están todos, Sofía. Muy bien, y estuvo usted y estuvieron los muchachos también. Los muchachos y las muchachas. Estuvo María Escudero, estuvo Carlitos Rodríguez y Andrés de Catalina Sur, el amigo de Nimia. Nimia Escobar. Muy bien. Bueno, lo hemos visto, así que es un programa que es necesario. Si va a estar todos los sábados y va a tocar siempre la misma temática del jubilado. Es un abogado previsionalista. Es necesario el porque... El conductor del programa. Y sabe bastante. Sí, trajo la buena nueva esta del fallo de Rosario. Que no... Sí, pero está preocupado por el otro fallo que... ¿Te acuerdas cuando yo decía que puede haber un nuevo Chocobar? Bueno, esto que quieren hacer... Es una especie de nuevo Chocobar. Si le quieren hacer un golpe de estado a la fórmula jubilatoria. Cagarse lo que ya dijeron y hacer de nuevo, dar marcha atrás con todo lo que hasta ahora fue jurisprudencia. Una trampa. Es decir, darle la razón al ANSES, porque el RIT es un invento del ANSES. ¿Qué necesario? No de la justicia. Qué lamentable, ¿no? Que tengamos justicia para trampear y no para hacer justicia. Bueno, la verdad que esto es aberrante lo que está pasando con el tema de los jubilados, y aparte es el pacto de la boda. Son los tipos que laburan toda la vida, llegan a fin de su vida útil como trabajador y son abandonados por todos, y encima de eso lo curran, no les permiten ganar lo que les corresponde o lo que deberían estar ganando según las leyes y lo que la Constitución le... Pero vio como los ¿cómo se llama? Cuando uno, cómo lo extorsionan, ¿no? Porque ¿qué le sacan en la tapa de los diarios? El radicalismo pidió que los jueces paguen ganancias. Yo Macri dio marcha atrás con el pago de la CDC. Tengo un instrumento para perjudicarte. ¿Vas a hacer lo que yo quiero o no? Macri, esto es un costo que podría asumir la justicia. Pero los políticos saben muy bien que para que esto ocurra tienen que cambiar la Constitución Nacional. Tienen que hacer una reforma. Porque la Constitución Nacional lo dice clarito, claramente. Los saberes de los jueces, los sueldos de los jueces, son intangibles. No pueden sufrir descuento alguno. Ellos lo saben. Es todo maniobra para hacerse ver que ellos están. Sí, se preocupan. Pero si el primero que hagan un decreto, que hagan una ley, y el primer juez que reclame, se lo van a declarar inconstitucional. ¿Y qué van a hacer después los políticos? Anda a cantarle a Bolsonaro, pelotudo. Acá mandamos nosotros, le dicen los jueces. Nosotros decimos lo que es constitucional o no, no ustedes, manga de tarados. Y es así. Por eso yo cuando lo escucho a veces que hablan pelotudeces. Pero están trabajando juntos, ¿no? No, están trabajando con los jueces, claro, para perjudicar al pueblo. Pero hacen toda esta historia porque los políticos no quieren quedar mal. Entonces la culpa no es de ellos, de los jueces. Y los jueces hacen la vista gorda mientras ellos ganen lo que ganan. ¿Qué le importa? Estamos hablando de los jueces de la Suprema Corte, no del jueserío, de los ministros, sí. Porque hay muchos jueces que realmente se han comportado. Si no fuese por los jueces de primera y segunda instancia de la Cámara y algunos jueces federales del interior del país, el pobre jubilado no tendría justicia alguna. Ya la justicia que tiene es mediocre. Imagínate si estos tipos tienen la Corte de Justicia, no hay ninguna garantía. Veo que yo el otro día le dejé un algo ahí que Argentina estaba en el puesto no sé cuánto en el nivel de justicia con los jubilados. Sí, allá lejos y hace tiempo, ¿no? Pero aparentemente quien hace ese informe trabaja mundialmente para la AFJP, para imponer las AFJP. Con razón la China llora. Entonces perjudica a todo lo que sea estatal, a todos los países que tengan previsión estatal, la perjudican para llevarlos a que no tengan otra salida más que la previsión por AFJP. Si sabemos que en Chile se han mandado la cagada del siglo y acá también privatizaron la jubilación y resulta que después cuando le toca pagar se borran todo. Y la guita, bien, se la damos de nuevo al Estado, que se haga cargo el Estado bobo. Y lo peor de todo, que al Estado bobo, después, el Estado bobo no debería manejar esos fondos. Esos fondos deberían ser manejados por los interesados, según lo dice la Constitución. Y lo manejan ellos. Y entonces después hacen lo que hicieron con las acciones de Petrobras, que hoy casualmente me sacó una radio. Estoy siendo famoso últimamente. Me sacan de todas las radios. Me sacó una radio de Ponce de León, allá de la zona de Pilar. Y yo le digo, no tiene por qué el Estado manejar estos fondos. La Constitución lo dice, que no debería. Sin embargo, sigue manejando el Estado en forma arbitraria. Sí. Arbitraria y deshonesta, porque habría que agregarle deshonesta. Porque no son honestos en el manejo de esos fondos. Así que, bueno, esto es lo que ocurre y va a seguir ocurriendo en tanto y en cuanto ellos manejen lo que no es de ellos. Esto es como vos ponés un... ¿Cómo dicen ese viejo refrán? El ojo del amo engorda el ganado. Acá el amo serían los jubilados, son los que tienen que velar por su seguridad. Y el ganado se está muriendo de hambre acá. Por su seguridad económica. Sin embargo, no supuestamente tienen jubilados que representen. Si yo voy a representar a alguien a un lugar, a ocupar una silla y cobrando un sueldo, ¿quién me voy a tirar con el que maneja la guita? Aparte lo deberíamos, no dejo de cobrar. Aparte los deberíamos conocer, deberían ser personas públicas y personas no a quien uno le ¿sabe puede... a quién pusieron en su momento, cuando se recuperan por ley 26.425 los fondos de las AFJP, había un representante de los trabajadores que estaba allí, que era un poco el auditor, el que tenía que controlar lo que pasaba con eso. ¿Sabían quién pusieron? No, cuéntame. A Pedraza. Ah, Pedraza, preso hoy. No, perdón, a Zanola. A Zanola. Zanola, claro. También está preso. Zanola. Desde que lo pusieron a él, a los pocos días lo metieron en cana. Yo no puedo controlar nada. No puedo controlar. Y no hubo cambio, siempre sigo el mismo. Ahora pusieron a Zorro, cuidado. Tenemos el auditor preso. Ay, mi madre. Después tenían que crear una comisión cuando firmaron el acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenían que crear una comisión en la Cancillería que iba a ser la que iba a hacer el seguimiento en la Cancillería para que se cumpliera lo pactado. ¿La conocés vos, la comisión? No, yo no, a mí no me la presentaron. A mí tampoco, porque cuando fui a preguntar quiénes eran, no existía. Tenían que reglamentarlo. Me acuerdo siempre cuando ustedes hicieron la marcha, ¿de acuerdo? Cuando marcharon a la Cancillería. Y bueno, ahí fue cuando... ¿Qué? Por eso, y dijeron que ¿qué? No sabían de qué le estaban hablando. Le mostramos. Mirá vos, dijo, como Tito. Mirá el acuerdo que se firmó, dice. Mostrarle el decreto. Es como el cuento del loro, ¿viste? ¿Qué país? Que lo parió. Por favor. Mostrarle el decreto. Nosotros vamos con todo el acta, ¿viste? Firmado, el acuerdo amistoso. La firma de todo. ¿Y qué decía? Que la Cancillería. No, nosotros no sabemos nada. ¿Cómo no saben nada? Pero esto es la Cancillería. Acá dice que tenían que estar formados. Y esto ya hace más de un año. No, pero esto nunca se formó porque no se reglamentó. ¿Qué hay que reglamentar? Acá hay un acta y tenían que haber cumplido el consacro. Se cagan en todo, hermano. Los de antes y los de ahora, por igual. Y ahora nos quieren entretener con el mayor corrupto de la Argentina, que es Pablo Moyano. Claro, sí. Bueno, pero ya no se entretuvieron casi una semana con Bolsonaro. Están con Bolsonaro, que es de derecha, que es de izquierda, que es la que me deja hinchar las pelotas. Fíjate que los hijos de acá no comen, que los jubilados están muriendo de hambre, que no le alcanza para comprar los remedios. Y ellos están con Bolsonaro, como si Bolsonaro no va a solucionar a nosotros los problemas que tenemos. Y ojo, que están los políticos de igual, hablando de Bolsonaro. El otro colgándose de los huevos de Bolsonaro para que, bueno, triunfe. Yo ahora lo saludo a Bolsonaro, mi amigo, ganó, claro. Entonces, viste, salió ahí como si la elección lo hubiera ganado él, el pelotudo este. Pero usted habla de Mauricio Macri. Claro, ¿de quién puedo hablar? No, ¿quién se puede colgar de los huevos? Para que la gente sepa. ¿Quién es que se puede? El mismo que le jugó todos los boletos a Hillary Clinton y después salió corriendo mi amigo a mostrarle Trump. Los cantos a Trump, decirle toma a Trump todo tuyo. Ay, Dios mío, yo a veces tengo, no sé si reírme o llorar, porque la verdad que no. Y si es impresentable Bolsonaro, bueno, trabajemos para no crear un Bolsonaro nuestro, porque puede ganar un Bolsonaro en el 2019 acá. Y sí, porque realmente esto, o sea, puede ganar cualquiera acá. Acá puede ganar cualquiera. Acá el verdulero de la esquina hace una hora de bien y puede ser candidateado. Y la gente entre el verdulero, esta, aquel. Y mirá, me quedo con el verdulero. Por lo menos te me vende la verdura barata, no sé. Porque es así, la gente está descreída de todo. Insólito, para un ministro de Vidal, la culpa del desempleo joven la tienen la educación pública y los paros. Sí. Siempre la culpa la tiene el otro. Sí. Y ahora digo yo, si la culpa la tiene la educación pública, pregunto, ministro de educación pública. Hace 3 años que son gobierno acá, en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal hace... Ahora, si la 12, educación pública 8, es la responsable, ¿qué pasa con el ministro? ¿Por qué no los cambian? ¿O por qué no proponen una buena educación? Ahora la culpa es porque hacen paro. Porque no les pagan, sí. Y entonces, esto es como poner el cuento de la buena pipa, ¿te jodas? ¿Qué pasa? Hoy es el cumpleaños de, bueno, de un amigo suyo. ¿De quién? De Horacio Rodríguez Larreta. Uy, el guasón. Qué jeta que tiene el hombre. Insólito, para un ministro de Vidal la culpa del desempleo joven la tiene la educación pública y los paros, ¿eh? Nada más ni nada menos que el titular del Ministerio de Trabajo bonaerense justificó que un 26% de jóvenes de la provincia no tienen empleo por culpa de los paros desde 2003 y del sistema educativo de gestión estatal. No conforme, calificó a la inversión en sueldos para formación profesional como un dispendio del erario público impresionante, dice, ¿eh? Impresionante lo que gastan invirtiendo en sueldos para formación profesional. Ahora, yo me imagino una cosa, en 3 años se dio cuenta ahora que es un dispendio, entonces ¿por qué carajo no puso en orden? Aparte, cuando uno es gobierno tiene que solucionar las cosas, no tiene que quejarse del sistema al cual pertenece. Si él esto está mal, en 3 años tuvieron tiempo de arreglarlo. Es decir, que mantienen el dispendio y mantienen el tirar la guita al pedo, entonces. A pesar del escenario nacional, con estadísticas oficiales que indican disparada inflacionaria, caída de la actividad industrial y de consumo, e incremento en el desempleo y la pobreza, la insólita explicación de Marcelo Villegas a la problemática del desempleo juvenil en la provincia de Buenos Aires se disparó como respuesta a una consulta en Radio Provincia respecto a un reciente informe de diagnóstico laboral de la Secretaría de Trabajo de la Nación a cargo de quién, de Jorge Triaca, según el cual la desocupación entre los jóvenes bonaerenses de 18 a 24 años asciende al 26%, mientras que el 54% de los que sí trabajan no están registrados. La verdad que si yo soy ministro de Trabajo y tengo que dar estas estadísticas y tengo que renunciar. ¿Qué va a renunciar? Si está interviniendo gremios para quedarse con la guita de los gremios. Pero Treca no puede nombra a todos los amigos de él. Fíjate que tiene 2 gremios intervenidos y todos los amigos de él estaban en los 2 gremios nombrados con sueldo millonario. Porque Jorge Treca no puede ser un comentarista de la realidad. Tiene que ser un interventor de la realidad, porque él es el que tiene que intervenir para que esto no pase. Cuestionado por estos datos, el hombre a cargo de la gestión laboral de Vidal no dijo nada sobre la documentada crisis económica que se atraviesa ni el aumento de los jóvenes sin trabajo respecto de 2015, sino que solo habló de los paros docentes y de las supuestas deficiencias del sistema educativo de gestión estatal. El problema empieza cuando los chicos, que entre 2003 y 2018 han perdido un año de clases, argumentó Villegas, de manera insólita para luego apuntar los cañones contra los centros de formación profesional, sobre los cuales consideró que durante casi 30 años la provincia destinó 1.000 millones para solventar los gastos de personal sin resultado alguno, algo que calificó como un dispendio del erario público impresionante. Según Villegas, la culpa de la desocupación en jóvenes es el binomio educación pública y el sindicalismo. Por eso hay que enmendar, hay que reparar a través de las CFP, ferias de empleo, porque el problema empieza cuando los chicos, y otra vez, ¿no? Del 2003 al 2018 han perdido años de un año de clase. El mundo no va a esperar a los chicos de la provincia, o sea, pero hay el que fue a la escuela, el que no fue a la escuela, el que es profesional, el que no es profesional, todos están sin trabajo, ¿no? No solamente le cabe al que, porque perdiste un año, vos no podés trabajar en nada. En su investiga contra la herencia y la formación docente, Villegas insistió, en los CFP se les enseña retórica, protocolo, ceremonial, curso de asistencia para instituciones educativas para chicos que tal vez habían sido desescolarizados. Es decir, bueno, es un versero. No le enseñamos más peluquería a gente de un pueblo donde son todos pelados. Dice, no le enseñemos más peluquería a la gente donde los pueblos son todos pelados, disparó como ensayo de justificación para las modificaciones implementadas en estos centros de formación profesional por la administración. Por ahí son agentes secretos, pelotudo, y los pelos los tienen en otro lado. Cambios a los que, bueno, no, porque lo dice da vuelta, pero siempre dice lo mismo. Un pelazo al cubo. Bueno, así que la culpa, fíjate la moral de los diputados. O sea, gente que cayó en la escuela pública, por eso no, hoy no puede conseguir trabajo. Fíjate vos. Porque tuvieron una mala. fortuna de cara a la escuela pública. No, te tenés que reírte porque si no te agarra cada calentura que terminás este... Vos sabés que hace unos días que ando con acidez en el estómago. Hacía mucho tiempo que no tenía acidez, pero últimamente me estoy sintiendo con acidez. El diputado... Le faltan las viejas pastillitas que tomaba antes. No, las de asco. Ah, sí, bueno, eso, sí. Pues me parece que no pude conseguir la semana pasada, así que por eso puede ser. Diputados PRO. Mirá vos la moral, ¿no?, de los diputados PRO. ¿Vos pensás que la política es honestidad? Yo digo, bueno, no. Después de conocerlo a toda esta manga de rata, ¿qué puede pensar de que va a ser honesto? Carlos Gastón Romá reveló que cometió delitos para justificar el gasto de campañas. El periodista Juan Amorín publicó en exclusiva en El Destape los audios donde el diputado de Cambiemos de Tierra del Fuego, Carlos Gastón Romá, admite que falsificó avales electorales y diseñó facturas truchas para justificar gastos de la campaña en las elecciones del 2015. Viste que son tramposos, pero se visten con esa imagen de honestidad. ¿No se acordan los conservadores de antes, viste, que se ponían la mano en los tiradores? Donde vive el doctor. Pero ¿cómo va a pensar usted en mí eso? No. Bueno, estos son iguales. ¿Qué política van a seguir si ya empezamos con una mentira? Cuestiona Armando Lamoretti, la persona con la que el diputado mantiene un diálogo, a lo que el legislador oficialista contesta. ¿Pero vos qué pensás? ¿Que la política es toda honestidad y transparencia? Pero mijito, ¿cómo vas a pensar eso? ¿No te das cuenta que la política está llena de corruptos y yo estoy menos corrupto que ellos? Y continúa, la política lo que más tiene es pragmatismo. Si vos querés tener un candidato en una banca, si las reglas del juego no las podés cumplir en ese momento, ser pragmático. Si no violás ningún pacto extraño, me parece que no. El diputado culmina el diálogo afirmando que el planteo de su compañero es una cuestión moral media compleja. Como si la moral, para entender la moral tenés que tener estudios terciarios, ¿viste? Tenés que haber ido, por lo menos tenés que haber ido a escuela privada. Romá enfrenta una causa penal por los delitos planteados, donde incluso fueron aportados los audios difundidos por El Destape. La causa está en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, y los propios denunciantes, que son integrantes del PRO, esa gente honesta, ¿ves? Por fin encontramos un honesto dentro del PRO, un tipo que denunció, porque el otro todo acusan al otro bando, pero a este bando lo protegen. Bueno, este por lo menos dentro de todo fue un tipo honesto. Lo que estaba mal para los otros también está mal para esto. Dice, y los propios denunciantes, integrantes del PRO, acusaron al magistrado Federico Calvete de cajonear el expediente. Indudablemente, la protección judicial funciona. Ay, Dios. Los médicos preparan otro paro de 48 horas para esta semana y le piden a Vidal que discuta salarios. Ay, Dios. Los médicos de los hospitales públicos estamos hablando, ¿no? Luego de dos jornadas de paro la semana pasada, los médicos volverán a la huelga esta semana. Le reclaman a la gobernadora María Eugenia Vidal la apertura de la paritaria, y ya que no tuvieron acuerdo en ese marco en todo el 2018. La CICOP, que prepara otra medida de fuerza por 48 horas para la semana entrante, los trabajadores exigen al gobierno que los convoquen a paritaria para debatir aumentos salariales y mejores condiciones en los hospitales públicos. Luego de un paro de dos días esta semana, el sindicato llamó a otro similar para el martes 30 y el miércoles 31, para mañana y pasado, en reclamo a la gobernadora María Eugenia Vidal de apertura de la paritaria de la ley 10.471, ya que no tuvieron acuerdo en ese marco en todo el 2018 y con perspectivas inflacionarias de entre un 45% y un 50%. La medida afectará a 80 hospitales provinciales, hospitales municipales, centros de salud y el Hospital Posadas. Con esta huelga, el SICOP completará con un total de 28 días de medidas de fuerza en 2018, solo con atención de urgencias por guardia y de pacientes internados. En cuanto al presupuesto del año entrante, que ya cuenta con la sanción en diputados, señalaron que en el área de salud el presupuesto 2019 disminuye, entre otras, las partidas destinadas a los programas de atención de la madre y el niño, investigación para la prevención y control de enfermedades tropicales y subtropicales, prevención y control de enfermedades crónicas transmisibles, desarrollo de estrategias en la salud familiar y comunitaria, atención sanitaria en el territorio, prevención y tratamiento de patología específica, así como las erogaciones a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, dando cuenta de un fuerte recorte primordialmente en los aspectos relacionados con la prevención. Hoy ya estaban denunciando que en el Hospital de Lanús no hay remedios, las drogas para el HIV, o sea que todos los que están en tratamiento no pueden ser asistidos. Un cuarto de los que figuran como aportante a la campaña de Cambiemos son pobres. Y así todos hacen el esfuerzo y le aportan. Te das cuenta de lo que es tener convencimiento. Viste que Macri es un mago, convence a los pobres de aportar para su campaña. Eso no es clientelismo, eso es, ponerse la camiseta. Eso es ponerse la camiseta. Dice que está llena de camisetas amarillas por la calle. Sí. Vio que es el mismo color que Bolsonaro. En Brasil. Bueno, pero ahora no va a cambiar la bandera a Brasil. La camiseta. No. Porque este pelotudo por ahí que lo felicitó a Bolsonaro pensando de que las camisetas amarillas que había eran todas del PRO. Pero no, es la camiseta del seleccionado de Brasil. ¡Ay, mi madre santa! Un cuarto de los que figuran como aportantes a la campaña de Cambiemos son pobres. Según una investigación realizada por el Juzgado Penal de La Plata tras el cruce de datos de AFIP, Desarrollo Social y la Justicia Electoral, una cuarta parte de los aportantes de campaña declarados por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires durante 2017 son personas de bajo recurso. Para mí que agarran los padrones, viste, de los que reciben planes y de ahí sacan las personas. Sí, muchas veces fue así. La justicia confirmó que un cuarto de los que figuran como aportantes de la campaña de Cambiemos son pobres. Los datos surgen del análisis realizado en el Juzgado Federal número 3 de La Plata, actualmente a cargo de la única investigación penal contra Cambiemos por lavado de dinero, falsedades ideológicas y posibles dádivas en la recaudación realizada por el partido de gobierno para las elecciones legislativas del año pasado, lo que equivale al 24,3% del total de aportantes físicos. Algunos ya testificaron ante la justicia negando haber aportado dinero en la campaña a pesar de que sus nombres figuran en la lista oficial entregada por el oficialismo. Según publicó Perfil, se estima que empresarios con contrato con el Estado prestaron los nombres de sus empleados a Cambiemos con el fin de que los utilizaran para blanquear aportes con cifras más elevadas, como por ejemplo la empresa de seguridad privada Murata, cuyos empleados figuran aportantes en la primaria 2015 y en la presidencial 2015 de Mauricio Macri y en la elección bonaerense del 2017. Cabe destacar que el jueves pasado el juez Carlos Alberto Vallefín, de la Sala 3 de la Cámara Federal de La Plata, ordenó que el magistrado electoral platense Adolfo Gavino Ciulú sea quien decida el futuro próximo de la única causa penal que queda en pie. Ciulú ya opinó que los hechos deben investigarse solo como irregularidades electoral y no como lavado de dinero, falsedades ideológicas y dádivas. Ya está. Ya accionaron el botón de encubrimiento. Dios mío. Las cerealeras advierten que si Rosario sube la presión tributaria, contestarán con despidos. Eran del lujo. Ah, ¿sí? ¿Vos me subís los impuestos? Mirá si pudiéramos hacer nosotros lo mismo. Las heladeras advierten que si en Rosario sube la presión tributaria, contestarán con despido, y en la legislatura rosarina avanza un proyecto para aumentar gravámenes a las cerealeras. Las multinacionales respondieron rápido con los puestos de trabajo como moneda de cambio. ponen en peligro miles de empleos, dijeron. Como era de esperar, las multinacionales cerealeras salieron a oponerse a los incrementos tributarios que avanzan en la legislatura rosarina. Trabajo los exime. Sí, pero eso es una extorsión atrás de la otra. Después dicen que son los políticos trabajan por la unidad y trabajan por la unión de los argentinos. Es extorsión contra extorsión. Yo te hago esto, vos haceme lo otro. Y siempre paga el mismo pueblo. Sí. Siempre paga lo mismo, el pobre pueblo argentino. ¿Y quién es? Pero no son cualquiera cerealeras, son las multinacionales cerealeras que salieron a oponerse a los incrementos tributarios que avanzan en la legislatura y que en la legislatura rosarina, ¿no? Y que tienen la finalidad de duplicar las partidas provinciales para el transporte urbano e interurbano de pasajeros, como ha ocurrido otras veces, posicionaron en el medio la continuidad laboral como forma de negociar. Y desde la CIARA, que es la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, a quienes saludamos hoy porque hoy es el Día del Aceitero, consideraron que la decisión de grabar se debe a una falta de información e irrealidad, porque se toma al sector como que está en el mejor de los mundos. El gerente de Relaciones Institucionales de CIAR, Andrés Alcaraz, fue el encargado de manifestar la postura después de los aumentos de las retenciones, los márgenes de la industria se han reducido. Y además la presión tributaria es importante, por lo tanto sumarle más presión a este sector que tiene las plantas de biodiesel paralizadas por no poder exportar, están poniendo en una situación dramática el sector, en el sentido de que ponen en peligro miles de empleos. Esto se lo dijo a LT8, que es un medio local de Rosario. Si es que el Senado acompaña a partir de ahora unas 18 agroexportadoras con puertos situados en el Gran Rosario, pagarán 1% de su facturación de impuesto a los ingresos brutos, 3 veces más que el actual 0,25. Y también se les aumentarán en un 300% el impuesto inmobiliario, al igual que a los bancos. Por ejemplo, el Ejecutivo destinará el 10%, el doble de lo actual, de la recaudación de impuestos de los sellos al fondo compensador del sistema. Quien salió a contestarle fue el diputado por el Frente Social y Popular, Carlos del Frade, quien entiende como una absoluta justicia cobrarle a los que más tienen. La Cámara Aceitera y la Bolsa de Comercio de Rosario se comportan como extorsionadores, dueños de la provincia. Amenazar con despedir trabajadores es un acto que revela su bajeza humana, sostuvo. Luego detalló que entre 20 empresas facturaron el año pasado 388 mil millones de pesos. Si se les cobra un 5%, deberían pagar 19 mil millones de pesos. Pero amenazan porque ahora solamente le cobrarán 800 millones de pesos. Se creen semidioses. A 35 años de la recuperación de la democracia, una vez más consigna, ¿es democracia o mercados? Finalizó. La respuesta, mercados. Mercados, por supuesto. Es lo mismo que pasa con bienes personales. ¿Para quién es la ley esa, la exhibición a los campos? ¿Para quién es? ¿Para Gordo Copatel? ¿Para Seinstein con Irsa? A ver quién tiene más para aquellos que tienen Lewis, todos los amigos del presidente, para todos aquellos que tienen campos, para el mismo presidente, que tienen campos, ¿cómo? Los tipos que tienen miles de hectáreas, miles o cientos de miles de hectáreas, no pagan impuestos a bienes personales, eso no está incluido. Y a un pobre tipo que tiene un coche y un departamento, ya está por encima y le cobran bienes personales. ¿Qué lo parió? Industricidio, linda palabra. Sí. A pymes, todos los días por goteo cierran empresas por este modelo económico. Todos los días por goteo cierran empresas. Este modelo económico va produciendo estragos en la producción, afirmó Juan José Sisca, secretario general de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, APYME, al describir el panorama que afronta el sector, agravado por el fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos. En declaraciones al programa Sisman 830, que se emite por la 8, Sisca remarcó que el costo de servicios como gas y electricidad son impagables y pone en jaque la continuidad de las pequeñas y medianas empresas. Las tarifas ya son impagables para muchos ciudadanos y han puesto en jaque la continuidad de muchas de las pequeñas y medianas empresas que utilizan cantidades importantes sus servicios, remarcó Sisca. El referente del sector sostuvo que los tarifazos pegan doblemente en las pymes, no es solamente sobre el costo de lo que fabricamos, sino también sobre el bolsillo del mercado interno, que es la ciudadanía en general. En medio de un modelo económico que no excluye las tarifas, nos golpean fuertemente y el gobierno avanza con sectores de la oposición que le convalidan todo, como sucedió con la votación del presupuesto de 2019 en la Cámara de Diputados, manifestó. Sisca concluyó que el gobierno nacional redobla la apuesta y nosotros tenemos que seguir peleando contra esto. Algún día se tienen que dar cuenta que esta situación ya no puede seguir. Tiene que haber una fuerte unidad de la oposición para que se siga destruyendo a miles de pequeñas y medianas empresas. Más despido en Telecomunicaciones Fueguinas, que quedó al borde del cierre. La empresa Telecomunicaciones Fueguinas, encargada de la fabricación de celulares, reduce su plantel al mínimo posible. Aparentemente solo 5 operarios seguirán con tareas de retrabajos. Por la crítica situación que atraviesa el sector industrial, que tuvo especial impacto en su planta industriales de Tierra del Fuego, se siguen destruyendo puestos de trabajo. Ahora, en Telecomunicaciones Fueguinas, donde el jueves culminaron sus tareas la mayoría de los operarios y aparentemente solo 5 continuarían desempeñando algún tipo de tarea. Según lo que publicaron los medios locales, hasta el mes de junio eran unos 45 trabajadores los que todavía estaban activos, luego el plantel se redujo a 23. Ahora, avanzada la crisis, la empresa que fabrica celulares propuso desvinculaciones voluntarias y solo 5 conservarían su puesto de trabajo. Sí, son los que le van a pagar la indemnización a todo lo que se vaya. Después también nos van a echar seguro. En estas últimas jornadas se planteó nuevamente esta posibilidad. Me empezó espérenme un segundo. Esta posibilidad, de los trabajadores en la asamblea resolvieron evitar entrar en una situación de conflicto y acordar el término de las desvinculaciones. Finalmente se abonarán las indemnizaciones correspondientes para quienes se desvinculen y solo 30.000 pesos de los 37 otorgados en carácter de préstamo o adelanto serían descontados por la empresa. Además, la firma se comprometería a dar prioridad para futuras incorporaciones si se produce una reactivación a quienes se están desvinculando en estos momentos. Marco en el cual se estarían acordando las nuevas desvinculaciones. Los trabajadores, en medio de la congoja por la pérdida de sus puestos de trabajo, se expresaron en las redes sociales y publicaron fotografías con carteles anunciando la drástica determinación y responsabilizando al gobierno nacional por el lamentable desenlace. Eso es lo que está pasando en una de las empresas de Tierra del Fuego. Mañana tengo algo para ampliar en el día de mañana, porque Mirgor quiere reflotar un polémico proyecto petroquímico en Tierra del Fuego, pero después lo voy a leer bien y lo voy a... Mirgor es Caputo. Sí, a extraer es Nicolás Caputo y lo que quieren son exenciones de impuestos, ¿no? Es lo y que, bueno, con la excusa de que van a crear trabajo, la van a tener. Siempre tienen una excusa, muchachos, para no tributar. Y hacer todo para eso. Hacerte amigo de juez, no le debe que quejarse. Que siempre es bueno tener palenque de ande rascarse. Lo decía el Martín Fierro, José Hernández, que tiene más actualidad que nunca. Si vos lees el José Hernández hoy, el Martín Fierro de José Hernández, no es tan actual, nunca fue tan actual como ahora. Hoy tuvo una entrevista telefónica, ¿no? En una radio, ahora. A la tarde, sí. También, con Realpolitik. Sí, que también estuvieron hablando del mismo tema, jubilado. No, ahí hablamos ya bien del acto de mañana, política, de las 62 organizaciones, que mañana vamos a estar en Merlo, y donde vamos a... Y van a venir a cubrir el acto, así que va a ser importante que estén, porque van a poder llevar a La Plata la realidad de lo que estamos haciendo con respecto a la reorganización de las 62 organizaciones. Perfecto. Hay un mensaje acá que le dejaron hoy a la tarde temprano. Y bueno, lo vamos a leer. Como en la radio allá cuando estábamos. Porque es el amigo Fernando de Once. Dijo: hola Rubén y Jorge, por fin lo dejaron exponer en Crónica TV. Felicitaciones por la exposición y además hablaron los jubilados. Espero que lo inviten y sea conocido en los medios. Sigue adelante, fuerce, fuerte abrazo a ambos. Viva Perón, carajo. Carajo, y viva Perón, carajo. Muy bien, con tu vino. Bueno, muy el amigo Aníbal de acá de Parque Chacabuco dice: felicitaciones, el sábado salieron muy bien, la lucha sigue. También dice presente Miguel Ángel Reyes. Saludamos un también. Gran amigo, Miguel Ángel. Virginia Hombre de radio. Virginia Laura González y Ariel Darío Santa Coloma también. Saludas, todos ellos nos están escuchando vía Facebook. Y creo que tengo por acá un audio, lo vamos a ver si lo podemos escuchar. Creo que es Héctor de Chivilcoy, que nos deja su mensaje. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. La corrupción de hoy en día, al igual que la anterior, es un designio que tiene la patria con estos degenerados y estas ratas inmundas que hoy gobiernan. Pero estos que están ahora no solamente son corruptos, sino que son tarados y estúpidos, son pelotudos como este Villegas. Hablando de formación profesional, que siempre fue que ha educado a tanta gente y que le ha salvado la vida a tanta gente, profesionalizando al aprendiz, como es la misión, y que es sacado incluso de los Estados Unidos, que formación profesional es mundial, y que ha profesionalizado los oficios y muchas profesiones, y ha sido paralelo a la educación de las escuelas, de la universidad y los estudios terciarios. Justamente una mentalidad de pelotudo infeliz como este Villegas, y cuántos hay como el del pro bosta, pro rata, pro desastre, porque estos son corruptos y pelotudos encima, la ecuación perfecta para destruir la patria. Y bueno, cambiando de tema, se vienen nomás los grandes cerdos del G20, grandes cerdos que van a, no solamente el gasto que lo pagamos todos nosotros, sino que todo este asco, toda esta manga de inútiles parásitos que vienen acá representados por otros parásitos que tenemos, no solamente que no van a aportar absolutamente nada positivo al pueblo y a los pueblos del mundo, sino que vienen exactamente todo lo contrario. Vienen a ver cómo pueden reducir la población, cómo pueden favorecer las industrias asesinas, asquerosas como Monsanto, Bayer, la Coca-Cola, toda la podredumbre, todas las que ya conocemos, los grandes bancos, los megabancos, las timbas financieras, todos los parásitos que están sentados atrás de un ordenador viviendo del trabajo genuino del pueblo, y la gente aún para el año que viene, que incluso va a aceptar, ¿cómo va a aceptar el pueblo los nuevos aumentos y la inflación, que eso y las nuevas deudas? La gente no debe aceptar en absoluto. Eso es un estado mental del pueblo de aceptación de Tocusano, que hacen crecer el sobreesfuerzo y la muerte sobre la patria. No hay una verdadera resistencia civil aún. Muchas gracias. Muy bien, Héctor de Chivilcoy pasaba por Tiempo Nacional y como siempre se comprometía con el programa dejándonos un audio como lo hace habitualmente. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el ACV y el Día Mundial también contra, no contra, sino a favor de combatir la psoriasis. Aparte, también es el Día Nacional del Aceitero, como ya habíamos dicho. Rubén. Muy bien. Una trampita para ayudar a los amigos. La Auditoría General de la Ciudad detectó irregularidades en el Paseo del Bajo. También ha habido denuncias en el exterior. En Alemania, sí. Con respecto al Mundial juvenil que se hizo. Los sobreprecios. Los sobreprecios que... los puritanos del Cambiemos no son tan puritanos. Sí. Y bueno, son más ladrones que los que estaban. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad revela irregularidades en la adjudicación de las obras del Paseo del Bajo, la obra emblemática del gobierno porteño, que permitieron que la parte más cara de la construcción quedara en manos de ¿quién? De IEXA. La empresa que históricamente fue de la familia Macri. La presidenta... Ahora ya no. Ahora no, ahora es de Mindlin. Ah, claro, sí, bueno. No, no es más. Con razón. Las acciones a 10.70 y ahora 288. ¿Eh? ¿Qué me cuenta? La presidenta de la Auditoría Porteña, Cecilia Segura, que evalúa presentar una denuncia penal contra el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a partir de una maniobra que implicó adjudicarle el tramo de la obra que le hubiera tocado a IEXA a otra empresa española, que para colmo debió ser luego ser expulsada por denuncias de corrupción en México que la llevaron a la quiebra. IEXA se quedó con el tramo más caro por 3.183 millones de pesos. Una propina para Papito que me bancó la campaña. ¿Cómo no voy a hacer un desprendimiento, ¿eh? El pase, si total lo pagamos nosotros, es un desprendimiento nuestro. Claro, sí, claro. Sí, todos pagamos nosotros. Decime qué pagan ellos. Si cuando les toca pagar siempre hay un subsidio, una excusa para subsidiar. El Paseo del Bajo es la obra emblema de la ciudad, un corredor vial que unirá las autopistas Ilia y la de Buenos Aires-La Plata y que tiene un costo total estimado en 6.370 millones de pesos, aunque los contratos se estipulan que se ajusta por inflación, por lo que ese no será el costo final de la obra. El 57% de la obra se financia con un crédito de la Corporación Andina de Fomento, la CAF. La licitación comenzó en agosto de 2016, según detalla el informe de la Auditoría Porteña. Se dividió la obra en tres tramos, A, B y C. El tramo C era el más caro y el más codiciado por las empresas. Se estableció en los pliegos un orden de licitación de esos tramos. Primero se iba a licitar el tramo C, luego el B y finalmente el A. Como las empresas podían presentarse en los tres tramos, pero solo podían resultar adjudicadas en uno de esos tres, este orden establecido tenía como sentido que la mejor oferta se quedara con el tramo C y esto representara un ahorro para la ciudad. Una vez que a una empresa se le adjudicaba el tramo C, ya que no podía participar en las licitaciones del tramo B y el A. Pero la empresa estatal AUSA, que preside un ex compañero de Cardenal Newman de Macri, Carlos María Frugoni, mirá vos, qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Hizo un cambio de último momento en ese orden y mediante dos circulares sin consultas, AUSA eliminó ese orden en el que primero se licitaba el tramo más caro y luego seguían los otros, lo que según denuncia Segura terminó beneficiando a IEXA. Estas circulares fueron firmadas por la jefa de compras, Natalia Bustos, la jefa de compras de AUSA, el 28 de octubre y el 3 de noviembre del año 2016. Ahora se están cumpliendo 2 años. Ninguna presentaba una explicación de por qué se establecía esa modificación, algo que quedó registrado en el informe de la auditoría aprobado la semana pasada por todos los auditores, incluidos los macristas. No se encuentran justificados los motivos por los cuales mediante circulares sin consulta se modificó el orden de apertura de las ofertas económicas de las tres licitaciones. Y a raíz de esto fue consultado y en el gobierno porteño respondieron que la licitación... ¿Y Laurita, qué pasa con esto? Laura Alonso. No, yo no vine a hablar de esto. Laurita. Siempre le echan la culpa a ella. No. Entren a la página y fíjense, yo no vine a hablar de todo esto. A raíz de esto, consultado por... Próxima vez me dicen de lo que vamos a hablar, si no, no vengo. Y tengo preparado esto. Laura Alonso, aquella que dijo, si van a firmar algo, no lo firmen ustedes si van a entrar en problemas. Háganselo firmar un segundo o un tercero. No es que si van a firmar algo comprometido, no lo firmen. Si no, no lo firmen ustedes, es decir. Nos consultan a nosotros. Le enseñaba cómo hacer trampa en una palabra. Dios mío, públicamente. A raíz de esto, consultados, el gobierno porteño respondieron que la licitación siguió la reglamentación de la CAF para estos procesos, ni de AUSA ni del gobierno. Al momento de emitir esa circular se habían presentado todas las ofertas y los sobres estaban todos cerrados, por lo que no habría forma de direccionar el proceso, dijeron los gobierno como si nosotros le creyéramos. La CAF había puesto un límite para aprobar el financiamiento muy cercano a la apertura de las obras, y para cumplir con ese plazo se decidió abrir primero el tramo A, porque era en el que AUSA tenía más experiencia técnica y podía evaluarlo más rápidamente. Esto indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano. En definitiva, el tramo que primero se adjudicó no fue el C, que es el más caro, sino el A, el más pequeño, y lo ganó la empresa Corsan Corbian Construcciones con una oferta de 1.500 millones de pesos. Segunda quedó IEXA. Si se hubiera licitado en el orden original, Segura plantea que Corsan Corbian se hubiera quedado con el tramo más caro de la licitación, dado que todas sus ofertas eran a la baja. Con el cambio de orden, remarca la presidenta de la auditoría, se sacó de la competencia de esta empresa para los otros tramos, ya que ninguna compañía podía resultar adjudicado en más de uno. O sea, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? La que presentó lo más bajo se quedó con la obra más chica. Y la inhabilitaron para seguir participando en las otras dos tramos. Pero hubo una segunda maniobra que quedó registrada en el informe de la auditoría. La Procuración General, a cargo de Gabriela Astarloa, le advirtió a AUSA en diciembre de 2016 que debía establecer la capacidad económica de Corsan Corbian antes de adjudicárselo, y según la auditoría, AUSA nunca respondió a ese requerimiento. No se encuentra acreditado que AUSA haya dado cumplimiento a lo dictaminado por la Procuración General respecto de la verificación de la capacidad técnica y económica de la adjudicataria Corsan Corbian Construcciones, Sociedad Anónima, dice el informe. Si AUSA hubiera determinado con Corsan Corbian no tenía la capacidad económica para llegar adelante la obra, hubiera quedado en manos de IEXA, que había sido la segunda mejor oferta de esa licitación, y eso hubiera impedido que IEXA ganara el tramo C. Por eso esta AUSA no contesta al informe, al pedido de informe que se le pide. Finalmente, Corsan Corbian no pudo terminar la obra, entró en un proceso de quiebra luego de que su socia Isolux, conocida como la Odebrecht española, se viera envuelta en un escándalo por el presunto pago de coimas en México para obtener obra pública. Escuchen todo esto porque es todo, el que no está en quiebra, son todos, el que no es chorro no corre. El que no es chorro es violador, el que no es violador es corrupto, y el que no es corrupto es, bueno, déjala ahí, no quiero seguir. O sea, no pudo terminar la obra esta empresa, la que cuando le pidió un informe. Esos son todos los amigos de Macri. Si era solvente, entró. Tiene con quién anda y tiene quién es. Y entró en un proceso de quiebra, luego de que su socia, que se viera envuelta en un escándalo de presunto pago de coima en México para obtener obra pública, y ya llevó a la quiebra. Bueno, en 2017, Macri está ahí metido. En 2017, AUSA, que es la autopista, ¿no? La que, o sea, por eso está metida AUSA en todo, porque AUSA es la obra es para AUSA. Debió entonces tomar a su cargo el pago de los subcontratistas hasta que resolvió dejar la obra en manos de la tercera mejor oferta. O sea, se salta la del presidente, IEXA, porque a IEXA le tienen prometido la mejor obra. O sea, se la dan al tercero la oferta de la licitación, que era la empresa JCR Sociedad Anónima, que en su momento habían presentado impugnaciones contra Corsan Corbian, que tampoco fueron tenidas en cuenta. Bueno, la parte del león, dice la última parte de este informe. De esta forma, IEXA se quedó con el tramo C de la obra, que fue adjudicada después del tramo A. La oferta de IEXA fue de 3.183 millones de pesos. La empresa que el primo del presidente aseguró que le había vendido al empresario Marcelo Mindlin. No obstante, el fiscal Franco Picardi advirtió en la causa por las coimas en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento que Calcaterra seguiría controlando IEXA a través de un mecanismo de empresas offshore, en lo cual son expertos ellos, jueces juegan en las grandes ligas. Un vocero de la nueva cabeza de la empresa aseguró que el fiscal maneja información errónea y que la venta sí se había concretado. El jefe de gobierno dijo que la obra del Paseo del Bajo es la más importante de los últimos 50 años en la ciudad, y a eso habría que agregarle que es la más escandalosa y la que más ganancia le está dejando a la familia del presidente, indicó Segura. La presidenta de la auditoría recordó que por accionar de los auditores macristas y sus aliados, no se le permitió en los últimos 2 años auditar la obra. Solo auditaron la licitación y la gestión de tierras. Hace 2 años que bloquean que se audite la obra más importante de la ciudad, indicó. En la última reunión de la auditoría, Segura planteó que se debía presentar una denuncia penal por las irregularidades encontradas. Propuse que, dado que pueden constituir la posible comisión de delitos, recomendaba que se remita el informe a la Justicia Federal. Votaron los 6 auditores en contra. Señaló cómo es deber de funcionario público denunciar la posible comisión de un delito. Estoy estudiando con mis abogados presentar una denuncia penal, indicó la auditora. La denuncia sería contra el jefe de gobierno, aunque podría incluir a otros funcionarios. Los delitos que se les imputaría son el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, y también solicitaría que se investigue si se pagaron coimas. Bueno, esas denuncias dormirán el sueño de los justos. Por sí, lo menos la justicia que tenemos aquí durante este tiempo año. Podés esperar. Fíjate vos lo que están queriendo hacer con el tema de los jubilados. ¿Te acordás cuando yo advertía que podía haber un chocobar? Bueno, ya está. Fíjate vos que el que quiere imponer el RIPTE es el ANSES. Y la justicia está estudiando, habiendo ya dicho que el índice es el ITBI, están buscando la forma de decir, de desdecirse, de desdecirse de lo que ya dijeron. Entonces, cuando vos ves que todo es así, ¿qué podés esperar de esta justicia? Ahora hay que ver, porque tienen un grave problema. ¿Sabes cuál es el problema fundamental? Que todas las cámaras le han dicho que aplican el ISBI, el interior también. Viste que mandaron a las el fallo Pedraza mandó una gran cantidad de juicios jubilados a la justicia federal de las provincias, y todas las cámaras han dicho lo mismo. Sería un poco enfrentarse la corte con todas las cámaras del país, es una cosa de locos eso. O disciplinarla, no sé, porque hay presuntamente hay diferencias y profundas. Hay una lucha intestina muy grande dentro de la corte entre Rosencrantz, que es un hombre de Macri, y Lorenzetti. Y en estos días hubo un fallo donde creyó Rosencrantz que iba a tener el apoyo de Rosati, y Rosati actuó independientemente y apoyó la postura de Lorenzetti. Así que no es tan así del 3-2 como pasó cuando tuvo que ser reelecto Lorenzetti. Es decir, que Rosati, que parecía que era el hombre que no siempre juega para el mismo lado, que iba a jugar junto a Rosencrantz, no fue así. Lo sorprendió mucho a Rosencrantz esa situación, y bueno, ahora tienen esta otra que van a tener que hilar muy fino a ver cómo la van a vender a la sociedad, ¿no? O entregarle una carpeta a Rosati. ¿Eh? O entregarle una carpeta a Rosati que le diga cómo tiene que votar. Bueno, vamos a ver. Tengamos fe. Porque lo único que podemos tener es eso, sí. Injerencia. Más allá de pararse en la puerta y putearlo, ¿qué otra cosa podemos hacer? Sí, el mundo está complicado, ¿eh? Y nosotros formamos lamentablemente parte de ese mundo. Así es. No lamentablemente. Así es. No podemos independizar. No está más Perón para decir nosotros somos autónomos. No. Y decretar la independencia económica. No, pero aparte de eso, Perón tuvo varias posturas que por eso siempre lo cascotearon. Bueno, no te olvides cuando quisieron mandar las tropas a Corea, gente de Sudamérica que fuera a morir por, como hacen con los pobres Johnny. Porque dentro de todos los yanquis son víctimas. Sí, como le pasó a Brasil en la Segunda Guerra. Bueno, como le pasó a Brasil en la Segunda Guerra. Después que le voltearon a Che Guevara. Y como le pasan a los negros, como le pasan a los negros en Estados Unidos, o a los latinos. Pues fíjate qué casualidad, vos vas a encontrar muy poco tipo que mueren de ojo claro y rubio. O sea, son todos latinos y que no son morochos latinos, y si no, los de raza negra los mandan al frente a pelear por algo que ellos no tienen un carajo que ver. Entre paréntesis, hablando de todo esto, sigue avanzando la marcha hacia entrar a Estados Unidos. Ahí yo veo que hay una pelea política donde le quieren hacer quilombo a Trump antes de las elecciones, y Trump fíjate vos, ¿no? Ha dicho de que eso es una invasión a los Estados Unidos y mandó tropas. Eso puede terminar en una gran sangría por una cuestión política de gente que está usando la miseria de esa pobre gente pobre y la está mandando al frente a Estados Unidos, y el otro loco, si llega a reprimir, va a haber cualquier cantidad de muertos. Total, ¿qué importa? No, no, eso de la vida, son pobres. La vida humana no. Sí, es más que xenofobia, es, hay un término nuevo que acuñó una mujer española, que creo que es xerofobia, algo así, que. O sea, que no es xenófobo a la gente, no es que hay este odio por el extranjero, hay odio por el pobre. Sí, no, realmente... El odio es no, por el pero, pobre. Pero vos, ¿cómo entendés que sabiendo que esto puede ocasionar todo un desastre, estén gobiernos ayudando a que continúen la marcha para que lleguen a Estados Unidos? Eso es, indudablemente, hay, detrás de eso hay... Hay otros intereses. Hay otras cosas. Hay intereses subalternos, como decía el general, intereses subalternos. ¿Cuáles son? Lo vamos a ver. O no, o no. O no, pero sí podemos ver mucha sangre. Pero podemos ver lo que ocasiona esos intereses subalternos. Exacto, podemos ver lo que puede llegar a ocasionar, ¿no? Y todo por la cuestión de elecciones prontas en el noviembre en los Estados Unidos. Esto es un desgaste para la... el sí, gobierno actual de Trump. Sí, puede ser a lo mejor la misma fuerza demócrata pueden estar detrás de esto. Y sí, no, ahí está George Soros que está poniendo plata ahí. Porque a él se le complicó todo el tema de la globalización, se le complicó. Y ojo que apuntan a una grave crisis económica mundial por alguna serie de cosas que se están manejando mundialmente a nivel grandes finanzas internacionales. Esto sí. Aparte, tiene el tema de financiero tiene que reventar en algún momento. Puede ser que cada vez los ricos sean inmensamente ricos contra la pobreza, que es cada vez mayor y cada vez los pobres son más inmensamente pobres. Y por eso quieren despoblar. Esa es la idea. Hola Rubén. Hola Jorge. ¿Cómo están? Soy Juan José Moyano de Ezeiza. El evangelio de este domingo que pasó dice: el que quiera ser primero, que se haga servidor de todos. Es lo que debieran escuchar todos los gobiernos desde la dictadura hasta nuestros días. No, pero esto ya lo... esto me parece que me repite un... sí, este mensaje ya me lo mandó, ya lo leímos acá. No sé si me lo está mandando de nuevo. Pero ya fue leído, amigo. El del burro y que nosotros nos dejan, sí, ya no lo vamos a repetir porque es bastante largo y ya lo hemos hecho. Bueno, ¿quiere que le diga alguna efeméride? Meta. A ver qué pasó. ¿Facebook cómo anda? En Facebook, ¿cómo anda? En Facebook están escuchando. Los mensajes no hay por ahora, pero siguen escuchando. Un día como hoy nació en el Piamonte, en Italia, Juan Antonio Busciasso. Usted sabe que mi abuelo nació en Francia, pero mi tatarabuelo, bisabuelo, era de Piamontés. Bueno, este hombre era arquitecto, pero vino a los 4 años a vivir acá, a la Argentina, ¿no? Y se recibió de arquitecto acá. Y participó del embellecimiento de Buenos Aires como director del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad, donde planeó las reformas y construcciones de edificios públicos, iglesias, parques, bancos, cementerios. Cuando había monumento. Exacto. Además de proyectar la Avenida de Mayo, los cementerios y barrios, llegó a la Argentina desde Italia a los 4 años, realizó la Casa Municipal de Belgrano, que es el actual Museo Histórico Sarmiento, casas particulares, proyectó el barrio de Saavedra. Durante la intendencia de Torcuato de Alvear fue designado en 1880 director del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad, fue socio fundador de la Sociedad de Arquitectos, de la que fue presidente honorario, del Centro de Ingenieros y otra. Planeó, aunque nunca lo vio en vida, porque ya que falleció antes, la actual Avenida 9 de Julio. Murió en 1917. Este hombre nació un día como hoy, en 1845. Hoy cumpleaños una gran actriz, hoy cumple 98 años, la actriz Hilda Bernard. Que nació un día como hoy, nació en Puerto Deseado, en Santa Cruz, y hoy cumple sus primeros 98 años. El Pinino Más cumpleaños, ¿se acuerda del Pinino Más? ¿Cómo no me voy a acordar? Era muy 71 tierno. Años cumple hoy el Pinino Más, ¿eh? Todo tiene muchos años. Todo lo que nosotros nos acordamos tiene muchos años. El presidente General Perón y Eva Perón participaron un día como hoy, en 1950, del quinto Congreso Eucarístico Nacional, que creo que fue en Rosario. Rosario, sí. ¿Sí? En 1965 nació y hoy cumple 53 años, ya le dije, Horacio Rodríguez Larreta. En 1969, un 29 de octubre, se funda la base aérea Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. También vamos a acordarnos de eso. Un día como hoy se murió, y Dios lo tenga en un potrero aparte, dice acá Johannini, ¿sí? En el 2012 se murió Albano Arguindey. Que Dios lo tenga en un potrero aparte. Que le hizo tanto fuego, que le hizo tanto daño a este país. Y que el fuego eterno lo consuma. Y es derrocado hoy en día como hoy, en 1945, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, sí señor. Se terminó pegando un tiro, dicen. Pero para mí lo masijaron. Todos dicen que no. Que lo mataron, que va. Igual que cosa, ahí está la duda de si se mató o lo mataron a... ¿Cómo es? Allende, Salvador Allende. También, algunos dicen que se mató solo, algunos dicen que entraron a sangre y fuego. Y... A mí me... lo de Getúlio Vargas me suena que era peligroso porque estaba haciendo el entente con Argentina y Chile, del ABC, con Ibáñez de Chile, Ibáñez del Campo, Argentina y Brasil. Un eje político muy interesante en esos momentos, ¿no? Sí, que fue el primer granito de Mercosur que hubo. Sí, sí. Ahora le declaró el que va a ser este ministro de Economía de Bolsonaro que no le va a dar importancia al Mercosur Brasil. Claro. Está para jugar en la Champions League. Justo ahora que tenemos un presidente que le chupa las medias, no le va a dar pelota al Mercosur. Más que siempre al revés de lo que corresponde. No. Sí. Bueno, la textil tipo Haití en crisis. Pidió preventivo, paralizó la producción y sus 800 empleados temen ser despedidos. La textil correntina tipo Haití inició un concurso de acreedores y pidió un procedimiento preventivo de crisis. Los empleados serán suspendidos y percibirán el 70% del salario hasta diciembre. Después de diciembre, Dios dirá. El secretario general de la Asociación Obrera Textil de Corrientes, Raúl Esquivel, confirmó que la industria textil tipo Haití, ubicada en la capital provincial, inició un concurso de acreedores y pidió un procedimiento preventivo de crisis, por lo cual suspenderá su actividad. El sindicalista explicó que la situación es crítica, que afecta a 800 trabajadores y que es la primera vez en 30 años que tipo Haití para la producción. Además manifestó que los empleados percibirán el 70% del salario en ese sentido y que el 10 de diciembre nos volveríamos a juntar para saber qué puede pasar en enero y febrero. Hay mucha incertidumbre, señaló Esquivel, y cuestionó las importaciones y la política nacional de los últimos 3 años que afecta al sector. En ese sentido, señaló que hay un mensaje de que la fábrica textil no es viable en Argentina. Pasa acá y en todos lados en el país. Respecto de la postura empresarial, señaló que hablamos de una comisión y con la comisión interna, ellos van a seguir tratando de acomodar su cuenta porque quieren seguir. Vamos a pasar el mes de diciembre y luego veremos qué sucede, añadió. El viernes el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el ministro de Industrias de esa provincia, Raúl Schiavi, se reunieron con autoridades de tipo Haití para analizar la compleja situación. Todo lo que esté en manos de la provincia va a estar disponible para aportar y encontrar las herramientas necesarias en pos de afrontar la situación, por lo que debemos monitorear día a día cómo va evolucionando la misma y poder encontrar las soluciones pertinentes, señaló el ministro tras el encuentro. Otra fábrica que se cae. El problema es que toda la industria textil traen toda mercadería de mano de obra esclava. A muy bajo precio. Sí, sí, porque la mano de obra es esclava. Traen a muy bajo precio, no la venden a muy bajo precio. Porque antes lo que pasaba era que uno encontraba cosas baratas, cuando, en la época de Menem o en la época de Martínez de Hoz. Lo vendían importado y uno lo encontraba acá barato. Ahora no hay nada barato, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero son grandes pingües negocios para... Para el importador. Para el agroimportador. No, para el importador, digamos. Sí. Porque hoy ya no se está importando materia prima, se está importando todo materia elaborada y con mano de obra esclava. Vamos a hacer a darle un respiro a los oyentes y le vamos a pasar un tema musical. ¿Cómo no? Así nosotros despejamos un poquito también la garganta y ya continuamos. Estamos acá con Sofi, que nos hace la operación técnica.